Mundo en Crisis es un viaje al centro de la geopolítica con Marco Teruggi. Un contenido especial de Crisis en el Aire que se transmite en vivo los sábados de 8 a 10 de la mañana por Nacional Rock, FM 93.7, y podés escuchar todos los domingos en formato podcast. Mundo en Crisis, un viaje al centro de la geopolítica. Hora de Crisis en el Aire, son las 9:05 de la mañana de este sábado que compartimos hasta las 10 y estamos empezando esta segunda hora, como decía, con el bloque Mundo en Crisis que compartimos con nuestro compañero Marco Teruggi. Marco, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy bien, siempre bien. Siempre bien. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy no vamos a hablar de un país. Bueno, o sí. O sí. Bueno, hemos hablado de muchas cosas. Hemos hablado de la guerra, hemos hablado de Colombia, de México, de Francia. Pero ahora nos vamos a un tema que fue el tema, por lo menos los primeros días de la semana, que es que el señor multimega archimillonario Elon Musk compró la empresa red social Twitter. Yo debo confesarme, antes de empezar esta columna, yo soy un asiduo usuario de Twitter. No sé, soy un tuitero, como esa categoría que se utiliza, pero... ¿Te reconoces sujeto tuitero? Me reconozco en un consumo alto de Twitter y con cierta lógica del Twitter, digamos. Me gusta... Soy un habitante de Twitter. Soy un habitante de Twitter. Tuve que hacerlo al principio, yo no lo entendía mucho. ¿Cuánto hace que estás? Empecé en el 2016, porque yo vivía en Venezuela en ese momento. Y en Venezuela el Twitter era y es la principal red, así, pero muy fuerte, digamos, ¿no? La oposición venezolana rápidamente se metió en el Twitter con mucha fuerza y todo lo que fueron los momentos más críticos de la política venezolana tuvo su correlato en Twitter. Así que ahí me hice tuitero y después fui utilizando la herramienta en las coberturas periodísticas, en el golpe de Estado en Bolivia, en los levantamientos, en fin. Twitter pasó a ser una gran herramienta para mí, como muchas personas, para poder transmitir, ¿no? Por lo menos ese es mi uso, pero hay muchos usos de las redes sociales. En todo caso, quería empezar hablando de Twitter. Yo empecé a buscar algunos datos porque no lo tenía tan claro. A ver. En primer lugar, que nació en el 2006. Es decir, nació después de Facebook. Uh-huh. En segundo lugar, que no es para nada la más utilizada. Tiene aproximadamente 350 millones de usuarios. Facebook tiene más de 2.500.000 usuarios y es mucho más grande. Así que no es la red principal en términos de cantidad de usuarios, pero sí es la red principal en términos de quienes se expresan ahí como representantes de poderes, por así decirlo. Ahí están todos los políticos y políticas, los medios, los influencers, el círculo rojo. Ahí te puedes encontrar un chat entre Jeff Bezos y Elon Musk, por ejemplo, ¿no? Tuiteándose y contestándose, cosa que no pasa en Instagram, no pasa en Facebook, no pasa en TikTok. TikTok es todo otro capítulo. En todo caso, que no es la más grande, pero es la más determinante en términos de quiénes están ahí. Es muy difícil que haya un presidente, una presidenta que no tenga Twitter, o un medio que no tenga Twitter. De hecho, mucho del consumo de noticias pasa primero por la red social y de ahí uno va a leer su noticia. En segundo lugar, que en el Twitter muchas veces se instalan matrices de opinión, es decir, hay una suerte de relacionamiento, este es el ecosistema digital, entre lo que se instala en una tendencia de Twitter y lo que se dice en una pantalla de televisión o viceversa, se va retroalimentando. Eso quiere decir que hay toda una ingeniería del Twitter, los famosos algoritmos o la construcción de tendencias. Yo en algún momento jugué un poco con el asunto del Twitter y descubrí cómo se creaban tendencias de Twitter. Son cuestiones matemáticas, de cuántas cuentas en simultáneo posicionan una palabra. En fin, hay toda una suerte de ingeniería del uso del Twitter. Entonces es una red que tiene mucho poder de influencia, de construcción de opinión y de marcaje de agenda. Hablando de eso, le estaba preguntando a un experto, yo lo calificaría así en todo caso, de desmontaje de operaciones de Twitter, que es un compañero que se llama Julián Macías Tobar, que le preguntaba, bueno, ¿y por qué para vos es tan importante Twitter? Él tiene un canal que se llama Pandemia Digital y se ocupa permanentemente de desmontar operaciones que se hacen en Twitter. Así que le preguntaba acerca de qué es para él Twitter y cuál es su importancia, y eso no se estaba contestando. En cuanto a la importancia de Twitter respecto al resto de redes sociales, digamos que si bien a nivel cuantitativo no es la que más usuarios tiene, De hecho, creo que ya estaría la quinta o la sexta red social con más seguidores, pero es cierto que a nivel cualitativo sigue siendo la red social más usada, bueno, pues por políticos, medios de comunicación, influencers, etcétera. Así que Twitter sigue siendo algo así como el espacio oficial de comunicación de personalidades. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, cuando hacen mención de qué ha dicho tal personaje en redes sociales. Cuando vemos en un medio de comunicación, normalmente siempre ponen precisamente qué ha publicado en Twitter. No suelen fijarse en el resto de redes sociales. Y aparte la más politizada, digamos que es en la cual el mensaje, el discurso tiene más peso, y digamos en cambio pues las otras redes sociales tienen más importancia el contenido audiovisual y digamos que no es tan importante el mensaje, el contenido, es la más política de todas. Y precisamente, digamos, es donde normalmente se hace la batalla digital política, ¿no? Buscando la tendencia, que sea tendencia un mensaje positivo para una persona, un grupo de personas, un partido político, o en este caso una tendencia con un ataque, y digamos que se han puesto mucho esfuerzo, y lo podemos ver en diferentes elecciones, ¿no? Por ejemplo, en el golpe de Bolivia se crearon más de 100.000 cuentas falsas de Twitter. Si bien también la empresa Celeste Strategy también creó centenares de cuentas falsas y páginas falsas de Facebook y de Instagram, pero en el caso de Twitter fue masivo y se crearon hasta 14 tendencias con hashtags como Evo asesino, Evo dictador, bueno, ese tipo de hashtags. Por lo tanto tiene un peso bastante importante a nivel político, evidentemente, sobre todo a nivel cualitativo más que a nivel cuantitativo. Bueno, ahí nos estaba contando sobre el episodio, por ejemplo, del golpe de Estado en Bolivia, donde se crearon miles y miles de cuentas de Twitter en un tiempo muy corto. Entonces, en América Latina tiene mucha importancia. En cada campaña electoral hay una batalla en Twitter, ¿no? De construcción de tendencias, de noticias falsas, de ataques a candidatos, de cuentas inventadas, de los bots, de todo ese ecosistema bastante nocivo que tiene algún efecto. Siempre es difícil cuantificar cuánto realmente impacta. En todo caso, para quienes están ahí y en esta articulación con los medios suele generar cierto ruido. Y finalmente, para cerrar con la parte de Twitter, antes de ir a Elon Musk, recordar que a el señor Donald Trump, expresidente, le cerraron la cuenta de Twitter. No sé si recordarán. Sí, claro. Aquel famoso capítulo del Capitolio. Y eso generó todo un debate. ¿Quién le cierra la cuenta de Twitter? ¿Hay que cerrarle? ¿No hay que cerrarle? ¿Quién decide quién dice lo correcto y quién no? ¿La empresa de Twitter? ¿Y quién es la empresa Twitter? Bueno, sobre eso hay muchas opiniones, que lo conecto con lo que pasó hasta hace muy poco, o está pasando, con la guerra en Ucrania, que también Twitter se encargó de señalar a algunos medios o periodistas como agentes de, ¿no?, rusos. Casi agentes rusos, financiados por el Kremlin. Es decir, que lo que decían era parte de una opinión decidida desde Moscú. Y yo me había metido en su momento en Twitter para ver con qué criterio elegían, y ellos decían aquellos medios que dependen, o los medios o personas que son importantes en ese medio, pero por ejemplo en la BBC no aplicaba, porque la BBC, según Twitter, tiene autonomía e independencia en su línea editorial. Eso lo decide la empresa Twitter, es decir, la empresa Twitter dice quién es quién y quién puede hablar, quién no puede hablar. Bueno, eso es Twitter. Vamos ahora al señor Elon Musk, que es el primer multimillonario del mundo hoy. Les podría decir el número de la fortuna, es bastante abstracto, son 239.000 millones de dólares aproximadamente, porque es medio oscilante, pero entre 10.000 millones más, 10.000 millones menos. ¿Tenés el dato de cuánto le salió? ¿Cuánto lo compró, no? Ahora voy a eso. Pero primero contarles un poquito de este señor que nació en Sudáfrica, que no es estadounidense, y que el señor Elon Musk primero fundó PayPal. Este es mecanismo para transferir dinero. Que de hecho, en estos días PayPal estuvo también cerrando cuentas de periodistas que a su vez fueron acusados por Twitter de ser parte de un dispositivo de medios rusos. Hubo varias denuncias en ese sentido. Él creó PayPal. ¿Y sigue siendo el dueño de PayPal? Creo que PayPal lo vendió, porque hoy aparece como CEO de Tesla, que son los autos eléctricos, recordado por su tweet polémico, para decirlo de una forma muy diplomática, con el golpe de Estado en Bolivia, donde uno de los temas principales era el litio se une a Tesla y los autos eléctricos. En el 2010 empieza con los intentos de viajar al espacio, cosa que a mí todavía no me pasó, no sé si ustedes están en eso, pero bueno, concretó el señor Elon Musk estuvo en eso. antes de eso, en el 2015 empieza con el tema de la inteligencia artificial, que no se sabe mucho, está metido en todo ese mundo. Escuché que tiene una empresa de desarrollo de chips que se lo puede poner las personas, o se lo van a poder poner las personas para almacenar la memoria humana. Interfaces cerebro-computadora. Exacto. Te doy la palabra técnica. En el 2019 la nave Starship empieza a plantear la necesidad de ir a Marte. En el 2020 su empresa SpaceX con la NASA hacen una operación, de ahí la famosa película Don't Look Up, que aparece este personaje, bueno, no voy a hacer spoiler de la película, digamos, pero que es un poquito, por ejemplo, Elon Musk. Así que es el CEO de Tesla, es el CEO de SpaceX, es un hombre excéntrico, le gusta, en una entrevista en vivo ha fumado marihuana, ha tomado whisky, y compró Twitter por 44 mil millones de dólares. Exactamente, la deuda de Argentina con el FMI. Exactamente. Había un hilo de Twitter, justo en el que una respuesta que le daban, él hablaba de Twitter y le decían comprala, y él respondía, ¿cuánto sale? Efectivamente, terminó comprando. Exactamente. Sobre eso, bueno, hay todo un capítulo como para pensar de muchas maneras, ¿no? Digamos, hasta qué punto nos fundió la deuda que tomó el macrismo, y hasta qué punto también un hombre puede, digamos, decir, bueno, yo compro esto que vale 44 mil millones de dólares, que es una parte del endeudamiento argentino del total, ¿no? El total del fondo, sí, pero él no pagó todo. Ah. 22 mil millones son de su cuenta personal, que puso en cash, y lo demás de préstamos bancarios. Eso por lo menos es la información disponible. Entonces, en primer lugar, sí. Te puedo introducir ahí. Ayer estuve, y de paso lo recomiendo, escuchando, no lo logré terminar del todo, pero el primer bloque del podcast de la revista Piauí, que se llama Foro de Teresina, nuestra gran luminaria, ayer trata este tema. Y lo que plantea es que, lo que venías diciendo, ¿no? Musk, eso, ¿cómo se dice? No sé, hay Musk. Varias palabras. ¿Les puedes decir Elon o Elon? Es un común empresario de vanguardia, innovación. En todo lo que sea el futuro de la humanidad está metido el tipo. Pero además, según decían ahí, es una especie de fundamentalista de la libre expresión. Un absolutista de la libre expresión. Y me parece que un poco con esa promesa llega a Twitter, ¿no? Exactamente, llega con un discurso. Dice que tiene que haber más claridad en las normas, tiene que haber más transparencia en los algoritmos, tiene que haber libertad de expresión. De hecho, él cuando lo compra tuitea: espero que aún mis peores críticos se queden en Twitter, porque eso significa libertad de expresión. Entonces se plantea en un lugar de fundamentalismo. La pregunta es qué va a traer efectivamente la compra de Twitter por parte de este señor. Y lo más, por ahora Twitter sale de la bolsa y pasa a ser una empresa privada, que eso se trata principalmente. Le preguntaba a Julián Macías Tobar cuál es su lectura sobre lo que puede implicar la compra de Twitter por parte de Elon Musk, mi querida red social preferida. Si bien Elon Musk habla dos cosas, que quiere hacer: una, acabar con el spam de los bots y humanizar la red. Bueno, habrá que verlo, y el otro es, digamos, abogar por la libertad de expresión, es decir, que no se censure, pero vaya, la censura que ha habido en Twitter, digamos que es como muy limitada. Bueno, está el caso paradigmático de Donald Trump, pero en realidad campan a sus anchas los discursos de odio, las noticias falsas, amenazas, insultos, digamos que, bueno. Y luego, precisamente, estamos hablando del golpe de Bolivia, precisamente Elon Musk tuvo, más allá de su ideología y su postura cada vez más clara, pues precisamente hizo algunos guiños al apoyo al golpe de Bolivia, incluso como justificando que se podían dar golpe para quedarse con el litio, ¿no? Precisamente el mineral es uno de los minerales más importantes que necesitan las otras empresas de Elon Musk. Pero hay un elemento que no es nada menor, que es el origen de Elon Musk, más allá de Tesla, XSpace, etcétera, que es PayPal. Es decir, Elon Musk, igual que Peter Thiel, pues pertenecen a la PayPal mafia, y precisamente Peter Thiel, que es uno de los principales asesores de Donald Trump y que estaba detrás del escándalo de Cambridge Analytica, aunque muy entre bambalinas, pero el proyecto que ahora mismo están juntos es OpenEA, que es un proyecto de inteligencia artificial que sería capaz de crear conversaciones totalmente humanas por máquina. Y precisamente Peter Thiel, que es su socio en esta plataforma, en este proyecto, es el, aparte de ser el máximo financiador de Facebook en 2004, el mismo año que se creó Facebook y también Palantir, la empresa de espionaje digital más grande del mundo, cuyos principales contratistas pues es el Pentágono, la CIA, la NSA, el ejército de los Estados Unidos. Bueno, si tú sumas todo esto, que aparte han hecho del negocio del Big Data de darle información a plataformas, en este caso servicios de inteligencia de los Estados Unidos, y que juntos están avanzando en conversaciones humanas, y que ya tiene un historial Peter Thiel de participar no solamente en espionaje digital, sino también en hacer trampas con el Big Data, digamos que de todas las Big Techs que hay que tienen un uso de datos de personas, digamos que Twitter era de las pocas que todavía no estaban en manos de la PayPal mafia, y bueno, ahora con Elon Musk pues ya lo está. Así que nada, igualmente solo queda esperar y ver qué sucede. Ojalá el cambio sea para bueno para los usuarios, pero está claro que Elon Musk será 44.000 millones de dólares más pobre, pero el poder que tiene con el acceso a todos los datos de todas las personas y con la capacidad de moderar y de influenciar para que esa conversación responda o favorezca intereses políticos o económicos, bueno, pues también tendría la capacidad de hacerlo. Así que bueno, igualmente habrá que esperar para verlo. Julián Macías Tobar sobre Elon Musk, un hombre que además está teniendo muchas polémicas en términos de política e ideología. Dijo, por ejemplo, para mantener la confianza pública debo ser políticamente neutral, lo que significa molestar a la extrema izquierda y a la extrema derecha por igual. Tiene toda una cosa sobre extremas derechas, extremas izquierdas, pero quería retomar lo último, dejar un poco esta inquietud, pregunta, que son estas grandes plataformas, multimedios, que van tomando dimensiones cada vez más importantes, que están en el uso de la Big Data, que están en las grandes plataformas, que están por encima, o así parece, de los estados, y hay todo un debate sobre cómo se regula eso, dónde pagan sus impuestos, cómo se maneja el flujo de información, los algoritmos. O sea, es algo que va creciendo y creciendo, y que vemos, que asistimos, que comentamos, pero que nadie sabe muy bien qué se hace con eso. Y aún aquellos países como los de la Unión Europea, que tienen, diríamos, más posiblemente poder que un país sudamericano, tampoco la tienen del todo clara. La dejo ahí picando. Nos quedábamos pensando en que sí, la cuestión parece ser como versus la utopía de Internet, la realidad del Internet nuestro de todos los días, ¿no? La distopía. Hay varios documentales ya al respecto en Netflix que hablan de eso, cómo se va construyendo y cómo estas plataformas fueron diseñadas, ¿no? Para que haya un uso, diríamos, como atrapante de la misma, para que haya una oferta en base a la demanda. La demanda es construida sobre cómo uno va poniendo likes y navegando, y eso genera una suerte de personificación o una suerte de cárcel a medida, digamos. Burbuja, ¿no? Digital. Sí. Muy bien hecho, digamos, porque va trabajando. Y lo podemos hablar en otro programa, iniciativas por parte de la Unión Europea. Incluso Barack Obama, el gran presidente que hizo su campaña en el 2008 utilizando muy fuerte las redes sociales, planteó hace poco que estas empresas deben ser más transparentes acerca de cómo funcionan. Hay que ver si Donald Trump vuelve. Él dice que no vuelve, que ya tiene su red social que se llama Truth Social, ¿verdad? Nunca entré a la red social de Trump. Yo tampoco. Pero Musk está picado. Dijo, qué feo nombre que le puso Truth Social, pero está primero en las descargas. La pregunta es, ¿y por qué está primero en las descargas? Sí, y este es un poco su planteo. De hecho, leo que dice que que existe la red social de Trump porque Twitter censuró la libertad de expresión. Claro. Hace poco dijo eso. O sea, y lo de Trump también es una vía compleja, ¿no? Y rupturista, como suele ser Trump, ¿no? En vez de pensar cómo regular estas redes ya existentes, abre otras. Pegar un portazo, sí, e irse. Y cierro con esto porque ya estamos con tiempo. Algunas personas intentamos entender lo que va pasando y descifrar lo que está por venir, y otras personas como Elon Musk tienen alguna fantasía más de ir moldeando ese futuro, no de comentarlo, sino de trabajarlo en su punta más vanguardística, lo cual a veces cuando uno lee sobre inteligencia artificial o este tipo de cuestiones, pues bueno, da mucho que pensar sobre lo que está por venir. Gracias Marco Teruggi por compartir esta parte de la mañana con nosotros. Nos encontramos aquí el sábado que viene. Así será. Almacén de Datos es una canción de la rapera argentina Sara Eve que integra su último disco, Sucia Estrella. Joda.